Teleelch Radio Marca Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Con Eloy Liceral. Muy buenas tardes, bienvenidos a Elche en Punta con nuestro compañero Paco Gómez, ya de merecidas vacaciones. Seguiremos analizando la actualidad deportiva del Elche Club de Fútbol de cara a la próxima temporada 2016-2017. Y lo vamos a hacer cada día a esta hora aquí en el 101.4 para que durante todo el verano tengas la información, durante todo el mes de julio, también en agosto, donde además comenzará ya la temporada. En apenas unos 10 días tiene previsto el Elche comenzar la pretemporada, comenzar primero con esos exámenes físicos y luego ya poco a poco ir haciendo trabajo con balón, con el nuevo técnico del Elche Club de Fútbol y los jugadores que poco a poco están llegando. Ayer era el turno de un viejo conocido, de Sergio Pellegrín, que vuelve al Elche Club de Fútbol después de haber ascendido a Primera División con el conjunto de Bordalás, con el Deportivo Alavés. Y este resumen lo vamos a hacer cada día también con nuestro compañero Adrián Egea. Adrián, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues empezamos precisamente con esa rueda de prensa de ayer, presentación de Sergio Pellegrín. Por la tarde se anunciaba el fichaje y rápidamente también se hacía la presentación del futbolista. Así es, se hizo con bastante premura y ayer a las 5:30 de la tarde en el Martínez Valero tuvo lugar esa presentación del regreso de Sergio Pellegrín, del jugador que estuvo aquí 5 años con ascenso incluido Primera División. Se marchó hace un año al Alavés, después de esa salida amarga del Elche Club de Fútbol. En el Alavés se ha cuajado una gran temporada al mando de José Bordalás, consiguió el ascenso a Primera División y ahora pues ha decidido regresar a sus 37 años al Elche Club de Fútbol. Y empezaba la rueda de prensa. Dímelo. Sí, te iba a decir que precisamente Sergio Pellegrín era uno de esos hombres que quizás se marchó en el Elche para, bueno, demostrar que había un cambio de ciclo, que ya quizás se habían quedado un poco mayores, digo, cuando se marcharon. Y veo un poco reflejado el caso también pues de Edu Albacar, ¿no? Que parecía que podía tener algo más de fútbol en sus botas, uh-huh, y un poco se precipitó su salida, al igual que la de Sergio Pellegrín, que ahora parecía imposible que volviera al Elche después de que saliera por edad, y ahora, un año después de coger una buena temporada, ha vuelto al conjunto franquiverde. Sí, él, lo escucharemos ahora en uno de los cortes, él defendía que el tiempo ha decidido que el Elche es su sitio, y la verdad que ayer se mostró muy agradecido por volver al Elche y bastante emocionado. Comenzaba hablando pues eso de sus sentimientos al volver a vestir la camiseta franjiverde. Sergio Pellegrín. Bueno, a ver, ha pasado un año ya y bueno, la verdad que mi vuelta aquí para mí está llena de felicidad. Yo todas las 5 temporadas que estuve aquí en Elche solo viví cosas bonitas, alguna cosa un poquito amarga, pero no va a empañar en absoluto las 5 temporadas que viví aquí, que para mí, pues bueno, como dices tú, ¿no? El solo verme la cara, yo estoy muy feliz. Aprovecho para darle las gracias al director deportivo Chuti Molina por la confianza, al entrenador, al presidente, a toda la gente, a la afición que se ha volcado conmigo estos días. Para mí es un orgullo, ¿no? El poder volver a vestir esta camiseta. También se le preguntaba a Sergio Pellegrín si él tenía la sensación de que el fútbol, pues al final, había sido justo para él. Esto quiere decir que, o sea, en relación a su salida de la temporada pasada, no salió del todo bien con aquel episodio amargo de que los capitanes tuvieron una compensación económica por que el resto de compañeros no tuvieron. Su salida no fue del todo buena. También tuvo, pues digamos, malos episodios con el cuerpo técnico. Sí, hay que recordar que ellos se defendieron diciendo que eso no era como se había pintado, como había trascendido. Y bueno, la pregunta era si considera Sergio Pellegrín que después de todo, con su regreso al Elche, el fútbol ha sido justo con él. Bueno, yo la verdad que no entiendo mucho de justicia, yo entiendo más de trabajo. A mí me gusta trabajar y realmente, bueno, pues he hecho todo lo posible porque las cosas salgan bien. Siempre he trabajado mucho, ya me conocéis. Realmente he pasado un año bueno ahí en Vitoria, no hay que olvidarlo, y vuelvo pues para seguir esa línea de trabajo, de sentirme cómodo trabajando, de ser feliz, en definitiva, y creo que aquí lo voy a conseguir seguro. Y también queríamos saber cómo había sido esa vuelta, porque claro, nosotros nos enteramos hace 2 días por la noche, el miércoles de noche fue cuando saltó la noticia, pero el club no lo hizo oficial hasta ayer por la tarde, y menos de una hora después estaba siendo presentado el jugador. Le preguntábamos cómo ha sido su regreso, si ha sido algo tan rápido como parece o la posibilidad de volver ya se barruntaba desde hace tiempo. Rápido, ha sido rápido, no ha sido tan rebuscado, ¿no? Hace poco tiempo me puse en contacto con el director deportivo, Chuti Molina. Me transmitió el deseo de que yo viniese y realmente, bueno, pues para mí fue algo especial. El volver a Elche, que es mi casa, la considero como mi casa, para mí es algo enorme, enorme. Ahora mismo estoy como viendo un poco en estado de shock, ¿no? Digamos que el estar aquí otra vez en esta sala de prensa, el poder hablar como jugador del Elche, pues no me lo habría esperado en ningún momento de esta temporada, pero estos últimos días la verdad que ha sido algo, pues bueno, algo muy bonito que estoy viviendo. Insiste Pellegrini en que el Elche es su casa. De hecho, la infografía que preparó el club para celebrar su regreso ponía Pellegrini vuelve a casa. Y es cierto, fue su casa durante 5 años y le preguntábamos que es cierto que el Elche es tu casa, pero de un año a esta parte en el que Pellegrini no ha estado, ¿cómo ha cambiado esta casa, ¿no? Pellegrini defiende que el Elche ha cambiado para bien. Para bien, ha cambiado para bien, creo yo. El año pasado a estas alturas quizás estaba el club bastante peor y ahora hay cierta estabilidad, hay cierta ilusión, parece que se está viendo un poquito aquí los brotes verdes y estoy seguro que dentro de poco van a dar su fruto. Y hablamos con él ahora sobre una pregunta que creo que le hemos hecho todos desde que cumplió 33, 34 años y es cómo se mantiene también físicamente, ¿no? Porque ya cuando se salió del Elche con 36 años se preguntaba si quizás no era un fichaje demasiado veterano para el Alavés. La prueba en sus partidos es que no sé si... Y en sus minutos, ¿eh? Claro, y jugó 30, 36 partidos, ha marcado 3 goles, ahora viene el Elche con 37 años y parece que viene con el mismo grito. Sí, Pellegrini es uno de esos futbolistas que aunque pasen los años se cuida y muchísimo, tiene muy presente que su físico es el que tiene que... tener ahí presente para aguantar mucho en el fútbol. Y me recuerda también mucho a Noguerol. Noguerol era un futbolista que además jugaba también de central, que se cuidaba muchísimo y que también tuvo una larga trayectoria como futbolista. De esto habla Sergio Pellegrini. Bueno, muchas gracias. La verdad que da gusto escuchar estas cosas, ¿no? Pero realmente es lo que exige esta profesión. Una persona que se dedica a esto tiene que vivirlo las 24 horas. Yo hago todo lo posible por llegar al partido en las mejores condiciones posible para que luego el entrenador pueda decidir si puedo jugar o no. Por suerte así ha sido este último año, esta última campaña en Vitoria y realmente me ha salido bastante bien. La verdad que ha sido una experiencia muy positiva, me ha ayudado a recargar las pilas y vengo aquí con las pilas cargadísimas y llenas de ilusión. Sergio Pellegrini, que ha firmado por 2 temporadas en el Elche Club de Fútbol, y la pregunta es, ¿qué ha pesado más en su decisión? Él insiste que ha sido asunto de corazón, puesto que evidentemente el Elche, en su situación concursal y en la precariedad económica que atraviesa, pues no puede pagar demasiado. Bueno, si no hablemos de dinero, el Elche puede pagar con muchas cosas. La verdad que es un club, bueno, para mí, espectacular. Yo que lo he vivido este año desde fuera, se echa de menos. Es un club que te llega al corazón, es una entidad espectacular y realmente, bueno, pues no hace falta pagar con dinero porque el Elche es un reclamo para muchísimos jugadores y es un orgullo. Para cualquier jugador de fútbol tiene que ser un orgullo poder vestir esta camiseta. Este mes rompemos los precios en Serramóvil. Tú puedes ser uno de los afortunados que se lleve uno de los Volkswagen Golf que tenemos en stock por solo 15.500 euros con sensores de aparcamiento, volante multifunción, pantalla táctil de 6 pulgadas y media. Tu Volkswagen Golf por solo 15.500 euros. ¿A qué esperas? Consulta condiciones en Serramóvil, tu concesionario oficial Volkswagen en Elche. En Elche, J. Diego, taller auxiliar del calzado. J. Diego, última tecnología en máquinas de cortado automático. J. Diego, digitalización de modelos. J. Diego, cortado en máquina automática, cortado en máquina de brazo, aparado, dividido y rebajado. J. Diego, teléfono 627-576-622. Email corteautomático@jdiego.es. Pues te lo has limpiado de una. Eres el más rápido de tu comunidad. 50 megas de fibra óptica desde 18 euros al mes. Entra en hipofibra.es o llama al 966-078-100 y regístrate. Si eres el primero de tu edificio en contratar, te espera un precio especial. Elche te toca la fibra. Hipofibra.es. Pues eso, María, que puedes tener un Volvo V40 por 198 euros al mes en 47 cuotas con 4 años de mantenimiento incluidos. Entrada 5.778 euros, última cuota de 9.282,87 euros, TAE 5,06%, financiación con CTLM hasta el 30 de junio. Pero papá, ¿no me ibas a leer un cuento? 198 euros, María. Infórmate en volvocars.es. Ankara Motor, Sor Josefa Alcorta 35, Elche y carretera de Ocaña 4042, Alicante. ¿Quieres tener acceso a Internet de alta velocidad sin necesidad de línea telefónica, sin permanencia y sin necesidad de nuevo cableado? ¿Y desde solo 10,50 euros al mes? Llama al 966-319940 o entra en www.astronetworks.es. Astronetworks, más de 30 años de experiencia en telecomunicaciones. Si buscas un taller de confianza para el mantenimiento de tu coche, Autotaller Vintage. Autotaller Vintage, mecánica rápida, revisión pre ITV. Autotaller Vintage, precios especiales para flotas. Por apertura, todas las reparaciones hasta el 31 de agosto con un 15% de descuento. En la carretera Elche-Crevillente, Autotaller Vintage, garantía y calidad Autofit. En calle Ondara 10, Polígono Faima, junto Brico de Pot. Teléfono 965-404-335. Pilsen Restauración, la mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. El grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering donde tú eliges los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración, ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, Elche. Niños, antes de subir al coche, quitaos la arena, la toalla en el maletero. ¡Ay! ¿Qué haces? ¡No te subas con esos pies! ¿Para qué quieres un coche si no es para disfrutar de un día en la playa con tus hijos? Ahora tienes un Skoda Fabia con aire acondicionado, llantas de aleación, radio táctil y Bluetooth por 8.500 euros y con 5 puertas. Serra Import, concesionario oficial Skoda en Elche, Santa Pola y Petrer. Grupo Serrano Automoción. Yo, como presidente de esta comunidad de vecinos, busco el ahorro. Por eso propuse contratar con Ascensores Erqui. Asumen todos los trámites del cambio. Un seguro todo riesgo desde 60 euros mes. Os podéis imaginar cómo acabó la reunión, ¿no? Ascensores Erqui, en Elche, Petrer y en Serqui.es. Y próximamente en Alicante. ¿Y tú? ¿También eres un presidente inteligente? Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad, con Eloy Lizerán. Seguimos en Elche en punta, continuamos en Teleelche en Radio Marca. Y seguimos escuchando a Sergio Pellegrín, que fue presentado ayer tarde después de que hiciera oficial el club su fichaje, contento de volver, por lo que hemos escuchado, de volver a su casa, donde ha estado durante 5 años y solo ha habido pues un año en el que ha estado fuera, que ha sido en Álava. Ahí ha estado en Vitoria. Exacto, en el Alavés de Vitoria. Bueno, pues seguimos escuchando la rueda de prensa de Sergio Pellegrín. En esa presentación bastante emotiva del regreso del central catalán, y habla ahora de esa frase que hemos mencionado antes, de que el tiempo ha decidido que el Elche es su sitio. Y es que Pellegrín insistió ayer durante toda su intervención en que parece que el destino quiere que su equipo sea el Elche Club de Fútbol. Pues el tiempo ha decidido que este es mi sitio. Yo la temporada pasada salí del club, creí conveniente salir porque me veía que tenía que salir, tuve que salir, y ahora pues vuelvo. La verdad que estoy contentísimo y creo lo que dices tú, ¿no? Que el tiempo al final ha decidido que yo continúe aquí y este es mi sitio. Tomaba la palabra ahora el presidente del Elche, Diego García, una pregunta que le hacía nuestro compañero David Marín, y es si el regreso de Pellegrín supone para el Elche como entidad reconocer un error con la marcha del propio Pellegrín hace tan solo un año. Habla Diego García. toca al club, ni José Luis Molina ni yo como presidente estábamos aquí cuando Sergio marchó. Desde luego, yo creo que si hubiéramos estado él y yo, hubiéramos hecho todo lo posible porque Sergio no hubiera salido nunca del club. Y bueno, ahora que hemos tenido la posibilidad de que volviera, pues hemos hecho todo lo posible para ello. Con lo cual, pues no sé si fue un error, porque desconozco yo, al menos personalmente, las circunstancias de aquel entonces, pero desde luego sí que puedo decir que estoy convencido que José Luis, tanto José Luis como yo, si hubiéramos estado, hubiéramos hecho lo indecible porque no saliera. Toma la palabra de nuevo el central, Sergio Pellegrín, y se le preguntaba si durante este año en Vitoria, en el Alavés con José Bordalás, pues Pellegrín había crecido en algo, ¿no? Durante este año que no ha estado en el Elche Club de Fútbol. ¿Se había cambiado en algo Pellegrín y qué puede aportar ahora en esta segunda etapa que abre el central catalán en el Elche Club de Fútbol? Bueno, la primera, lo que puedo aportar es lo que ya me conocéis como jugador. Yo soy un tío que trabaja, soy un currante, me considero un currante, y en el momento que yo no ocurre, no soy nadie, pero eso se lo puedo decir a cualquier jugador, ¿no? Es mucho trabajo, mucha dedicación, experiencia, profesionalidad. Intentaré ser un ejemplo para todos mis compañeros, y poco más. Lo que he sido durante estos 5 años que estuve aquí, trabajo, poco más. Y la segunda, me has dicho, no me acuerdo. Ascenso. A mí, de momento, no quiero hablar de ascenso. Para mí la palabra ascenso es una palabra tabú, porque realmente 22 equipos en la categoría, hay 21 equipos que tienen opciones de subir, y me atrevería a decir que 16, 17 van a hablar de ascenso desde el primer día. Para mí lo más importante es hablar de trabajo, de día a día, de dedicación, de seguir un camino. Creo que es un error levantar la cabeza e intentar mirar lejos cuando tienes una piedra a un metro y te puedes tropezar. Así que no creo los objetivos a largo plazo. Hablar de ascenso sería un objetivo a largo plazo erróneo. Vamos a hablar de objetivos a corto plazo, de competir, de trabajar, humildad. Creo que a base de esos valores vamos a sacar al club adelante. Hablaba en esta última de ascenso Sergio Pellegrín, que ha ascendido 2 veces en estas 3 últimas temporadas, la primera con el Elche, la segunda con el Alavés, a la primera división. Es verdad que el Elche, bueno, pues en la pasada temporada también creíamos que iba a luchar y rozar solo la permanencia, la consiguió con 10 semanas de antelación, tuvo opciones de estar luchando hasta el final por ascender a primera división a través del playoff de ascenso. Al final, las últimas semanas, el último mes, pues ahí se cayó un poquito el Elche Club de Fútbol y no pudo alcanzar ese objetivo. Pero como dice Sergio Pellegrín, la economía del Elche no es la mejor, quizás algo más favorable que la pasada temporada, pero nunca se sabe dónde va a poder estar el conjunto franjiverde de cara a la próxima temporada. Esperamos que tenga un buen inicio y que de nuevo pueda sumar con mucha antelación esos 50 puntos que le dan derecho a soñar con otro objetivo. Decía de hecho Pellegrín que para él la palabra ascenso es una palabra tabú, ¿sí? Que quiere apostar por el trabajo día a día y que, en fin, básicamente lo que se dijo durante esta temporada con Baraja y el resto de sus jugadores, ¿no? No hablar de ascenso, simplemente llegar a 50 puntos y después, bueno, pues ya se verá qué se puede hacer. Habla ahora el director deportivo, Chuti Molina, y se le preguntaba sobre la impresión de este fichaje, qué había visto en Pellegrín para traerlo de vuelta al Elche. Y atención a su respuesta, porque la verdad sus palabras no tienen ningún desperdicio. Pues esto es como la embarazada que tiene un antojo. Este antojo a mí me ha durado muchos años. Por fin he conseguido fichar a Pellegrín, y nada menos que en el Elche, en su casa, ¿no? La picaresca de la vida y las situaciones que son inverosímil hace que esté aquí y que yo sea el que realiza este fichaje con el apoyo del Consejo, con el apoyo incondicional del presidente. Y la verdad es que no puedo estar más contento, porque marca la dirección en la que vamos. Sergio nos marca la dirección, fuera y dentro del campo. Contundente sus palabras, el sí, Chuti Molina. Es como, como una embarazada que tiene un antojo. Y sí, sí. Ha empezado el comentario como un poco raro, ¿no? Pero sí, bueno, hemos entendido cuál era la respuesta del Chuti Molina. La metáfora no ha sido del todo buena, pero a fin de cuentas se ha entendido. Y que ha ido mucho tiempo detrás de él, vamos, para ficharlo, y lo ha conseguido, sí, aquí en el Elche. La palabra es que por fin he conseguido fichar a Pellegrín, y lo mejor es que ha sido en el Elche, en su casa. Retoma la palabra el central del Elche, el Sergio Pellegrín, que regresa al club franjiverde, y le pedimos que nos enumere, pues, los motivos que le han hecho regresar al Elche Club de Fútbol. Te voy a nombrar todos los motivos por el que estoy aquí, que son muchos. El que Chuti Molina me haya llamado, lo que ha comentado ahora, que el entrenador me haya pedido, que el presidente haya expresado personalmente que me quiere que esté aquí, que la afición quiere que esté aquí, que mi compañero, amigo y gran futbolista Edu Albacar también desea que esté aquí. Y yo deseo estar aquí. Para mí el estar aquí lo es todo. Son muchos más motivos que me dejaré, seguramente, pero principalmente yo creo que recuerdo esos que son los más importantes. Mencionas a Sergio Pellegrini como uno de los motivos, a Edu Albacar, y es cierto que es amigo y compañero, estuvo, creo que ambos llegaron en la misma temporada al Elche Club de Fútbol en el 2010, y han vivido de todo aquí en el Elche. Y me resulta curioso porque cuando la noticia saltó en prensa, el Elche aún no había confirmado de manera oficial el fichaje, pero Edu Albacar sí subió un tuit en su cuenta de Twitter confirmándolo, diciendo: vuelve el que nunca tuvo que marcharse, bienvenido Pele, o algo así puso. Es decir, el propio secretario técnico lo confirmó antes de que el club, ¿no? Hombre, eso supongo que estaría muy, muy seguro de que iba a firmar, ¿no? Sí, además ellos, como he dicho, lo han vivido todo aquí en el Elche Club de Fútbol y al fin y al cabo, pues la alegría que sentiría Edu Albacar pues le llevó a escribir eso. Sigue hablando Sergio Pellegrini y el último corte que escuchamos de su rueda de prensa es qué le parece a Alberto Toril como entrenador. De hecho, en uno de sus motivos dice Pellegrini que Toril le había pedido a él. Es decir, Toril le había pedido que Pellegrini volviese al Elche Club de Fútbol. Bien, pues ahora el jugador opina del que es su nuevo entrenador. Bueno, he hablado poquito, pero he hablado y veo una persona muy ilusionada, con muchas ganas de trabajar, con ganas de hacer algo grande. Creo que, bueno, ha sido un acierto, creo que es un acierto el apostar por una persona con esas ganas de trabajar. Lo veo muy implicado en este proyecto. Y luego como entrenador, bueno, pues lo conocemos de que entrenó en el Castilla, dos temporadas en segunda división y hizo un gran papel. Así que poco que descubrir de él, ¿no? Yo estoy convencido que va a hacer una gran temporada. Las palabras de Sergio Pellegrini ayer en su rueda de prensa de presentación, en su segunda etapa como jugador del Elche Club de Fútbol. Y con su llegada, la verdad que es que se produce un refuerzo muy importante para el centro de la defensa, donde, recordemos, está José Ángel, está también Armando, pero lesionado de gravedad hasta, si no me equivoco, más o menos hasta noviembre, octubre. Pues sí, o incluso a finales de año, o sea, no sabemos exactamente, pero sí, octubre, noviembre puede estar aún sin entrar en el equipo Armando. Sí. Luego también como centrales estaba Hugo Álvarez, que ha terminado contrato y no va a renovar. Estaba Caro, que estaba cedido en el Betis y ha vuelto al Betis, pero también va a salir, parece, con destino Córdoba. También se había utilizado a Lolo como central, pero bueno, como centrales puros, José Ángel, Armando, y quién sabe si en el del filial van a subir Maxi Amondarain y Fran Martínez. Fran Martínez, este último, sí que va a subir, va a tener la oportunidad de ganarse un sitio en el primer equipo, junto con otros jugadores del filial como son Liberto Beltrán y Javi Llor. Pues así está el tema de los centrales. Por ahora, José Ángel, Armando lesionado y Pellegrini, además de los chavales que Fran Martínez, que va a subir al primer equipo para ver si se gana una posición. Y luego veremos qué otros futbolistas también pueden subir del filial, como Maxi Amondarain, y qué otros pueden venir a reforzar esa línea defensiva. La opción de Lolo sigue estando ahí, la utilizaba Rubén Baraja. Veremos si Alberto Toril también es partidario de colocar al capitán en el centro de la defensa. Hacemos una pausita y volvemos con más información, con nuevos nombres que pueden reforzar al conjunto franjiverde y también con renovaciones. Talleres JJ Linero sigue siendo el número uno en mecánica con los mejores precios. Ahora con nuevas instalaciones, más de 400 metros cuadrados para ofrecerte un servicio de primera. JJ Linero, líder en enganches de remolques, portabicicletas y accesorios. Instalador autorizado de manos libres Parrot, la mejor tecnología para tu coche. Y en neumáticos, los precios más ajustados. Si cuidas tu cuerpo, cuida tu coche. En Elche, Talleres JJ Linero. Nuevas instalaciones en calle Carlos Antón Pastor 19, frente a su antiguo taller. E-Máquina, si tú eres todo un profesional y en Ferroquey La Llave queremos celebrarlo. Tenemos toda la potencia de Volt esperándote en nuestra jornada de puertas abiertas el próximo 7 de julio en Ferroquey La Llave. Las reglas del juego han cambiado con las nuevas herramientas sin cables. ¿Quieres probarlas y llevártelas con un 20% de descuento? Te esperamos con la máxima energía el jueves 7 de julio con la maquinaria de Volt en Ferroquey La Llave. Calle Concepción, Arenas Arenal 165, Elche. Síguenos en Facebook. En Elche, J. Diego, taller auxiliar del calzado. J. Diego, última tecnología en máquinas de cortado automático. J. Diego, digitalización de modelos. J. Diego, cortado en máquina automática, cortado en máquina de brazo, aparado, dividido y rebajado. J. Diego, teléfono 627-576-622. Email corteautomático@jdiego.es. ¿A cuánto está la sandía? A 2 euros. Mejor me llevo un Volvo. Todo te parecerá caro, porque ahora puedes tener un Volvo V40 por 198 euros al mes en 47 cuotas, con 4 años de mantenimiento incluidos. Entrada 5.778 euros y última cuota de 9.282,87 euros. TAE 506%, financiación con Cetelema hasta el 30 de junio. Infórmate en volvocars.es. Ankara Motor, Sor Josefa Alcorta 35, Elche y carretera de Ocaña 4042, Alicante. Pues te lo has limpiado de una. Eres el más rápido de tu comunidad. 50 megas de fibra óptica desde 18 euros al mes. Entra en hipofibra.es o llama al 966-078-100 y regístrate. Si eres el primero de tu edificio en contratar, te espera un precio especial. Elche te toca la fibra. Hipofibra.es. Talleres Enrique Manzano, tu taller de confianza. Mecánica en general, pre-ITV, neumáticos con los mejores precios en todas las marcas. En Talleres Enrique Manzano, cuidamos de tu coche con manos expertas. Aprovecha la promoción verano. Por reparación a partir de 250 euros, un lavado gratis para tu coche, canjeable de lunes a miércoles. Talleres Enrique Manzano, calle José Jabaloyes Orts 54, Elche. Teléfono 965-4370-9914. Talleres Enrique Manzano, tu taller de confianza. Elche en punta. Deportes en el 101.4. Últimos minutos del Elche en punta de hoy, de este primer día de julio de 2016. Tenemos más información que repasar. Por ejemplo, nombres que saca el diario de información sobre fichajes del Elche Club de Fútbol. Así es, porque la dirección deportiva del Elche, con el Chuti Molina a la cabeza, sigue trabajando en la confección de la plantilla para esta temporada en segunda división. Y tras el regreso de Sergio Pellegrín como primer fichaje franjiverde, el club ilicitano prevé anunciar en breve dos incorporaciones más. Según adelanta el diario de información, el centrocampista Javi Matilla va a ser el próximo fichaje. Es un jugador de 27 años que quedó libre tras jugar en el Betis y es del grado del director deportivo, con el que coincidió además también en el Murcia. En este sentido, yo de Matilla recuerdo, no sé si tú te vas a dárselo hoy, en un Murcia-Elche, la temporada del ascenso, cuando el Elche llevaba 5 partidos consecutivos ganando, fue el que marcó el gol del Murcia de penalti. Sí, en sí, aquel verdad, partido, sí, en la nueva condomina. Aparte de Javi Matilla, que recordemos es centrocampista y está libre después de quedar en el Betis, también el club prevé hacer oficial, por fin, la contratación de Luis Pérez, lateral derecho de 21 años, que la temporada pasada jugó en el Jaén y con el que tiene un acuerdo ya desde hace varias semanas, pero todos estos cambios que han habido en la dirección deportiva, porque recordemos, es un fichaje que se hizo cuando estaba Ramón Planes en la dirección deportiva, pues ha llevado a que todo esto se paralice un poco, ¿no? Porque Planes dimitió, también dimitió con él toda la comisión deportiva y luego llegó el Chuti Molina y este fichaje, el de Luis Pérez, quedó un poco parado, pero se va a retomar y se va a llevar. Además, según hemos podido saber, el Elche también tiene cerrado la contratación de un nuevo portero, aunque desde la dirección deportiva no han querido desesperar el nombre, toda vez que la continuidad de Javi Jiménez parece complicada puesto que ha terminado el contrato y el club no le va a ofrecer la renovación. De hecho, de Javi Jiménez se ha hablado bastante estas últimas semanas, que si ha podido llegar interés desde Turquía. Hoy he leído yo en el Día de Córdoba que el Córdoba está siguiendo también los pasos de Javi Jiménez, que recordemos ha hecho una buena temporada en el Elche Club de Fútbol. Muy buena temporada. Y ha aumentado su caché durante este año y puede tener bastantes ofertas. Entiendo que no se quede en el Elche porque tenga ofertas mayores, pero que el Elche no luche por la renovación de un portero, de un futbolista como Javi Jiménez, que ha hecho un temporadón, bajo mi punto de vista, quitando a Sergio León, que ha sido el mejor de la temporada por sus números, en ese segundo escalón yo creo que puede estar sin duda Javi Jiménez. Me parece un error que no se le ofrezca la renovación. Otra cosa es que no siga porque tenga ofertas mejores a nivel económico o deportivo, pero como futbolista me parece que si no lo han intentado se equivocan. Hombre, puede ser que simplemente la dirección deportiva pues no le convenza a este portero y quieren buscar a otro. De hecho, la dirección deportiva tienen que buscar a dos. Asegura, no, porque sigue Paul. Sí, pero Paul está lesionado. Y hasta diciembre no va, hasta el mercado invernal Paul no va a estar tienes disponible. Toda la razón ahí. Hay que firmar a dos porteros para comenzar la temporada. Y tienes a uno que ha demostrado ser muy bueno, luego traes a otro y que se peleen por el puesto. Vamos, es mi humilde punto de vista. La dirección deportiva asegura que tiene un portero cerrado y que además va a gustar bastante a la afición. Estamos a ver si podemos averiguar el nombre o expectantes. Hombre, hasta que el club con la economía de guerra que hay, a lo mejor tiran de José Carlos o de alguien del filial para hasta que se recupere Paul, hacer de segundo portero, aunque hay que recordar que con Rubén Baraja, sobre todo en la segunda vuelta del campeonato, Paul en muchos casos no era el segundo, sino pasaba a ser el tercer portero, ¿no? Porque José Carlos en algunos momentos de la temporada superó a Paul como segundo portero, pero bueno. Y en el plano deportivo, el primer equipo acaba de añadir que la plantilla está citada para regresar de vacaciones durante los días 11 y 12 de julio para hacer esas pruebas médicas en el Sport Clinic Ripoll de Prado, pruebas médicas pertinentes siempre previas a la pretemporada, ¿no? Que este año, por lo que pudimos saber ayer, en principio estaba previsto que el pequeño stage, esa pequeña concentración de la pretemporada, el Elche fuera a marcharse al norte, hasta los Pirineos. Pero finalmente el tema económico ha hecho que esa posibilidad sea aparte y parece ser que se van a quedar por aquí cerca. Si bien el Elche, como la pasada temporada, perdón, si bien en Elche hacer la concentración aquí en nuestra ciudad, o bien marchar a lugares cercanos, como por ejemplo Campoamor, que fue hace dos veranos, el Elche fue a hacer allí la concentración. Bueno, pues nos comunican que José Carlos no va a seguir finalmente, con lo que al final van a tener que firmar a dos porteros sí o sí, o tirar de algún otro del filial para cubrir esa baja que hay en la portería. Si no sigue Javi Jiménez, que parece que no va a continuar, y Paul está lesionado, necesitarían un par de porteros para comenzar la temporada en el mes de agosto, porque recordamos que Paul sí tiene contrato en vigor y hasta prácticamente el mercado invernal, con esa lesión de larga duración, no va a poder estar disponible. Y bueno, Eloy, un inciso, porque la Liga acaba de anunciar que se cambian las denominaciones de las competiciones. La Liga ya no es Liga BBVA, Primera División se pasa a llamarse la Liga, y la Liga Adelante, la Segunda División, pasa a llamarse la Liga 2. Así que nombres facilitos para... Han terminado los patrocinios del BBVA y vuelve un poco pues a la Liga y la Liga 2. Vamos, siempre lo hemos denominado Primera y Segunda División. Han tenido nombres porque han conseguido patrocinadores. Uh-huh. Pero vamos, la Liga es como la Premier, ¿no? En Inglaterra se queda con ese nombre ya para referirse a la máxima categoría. Y la Segunda División, pues el nombre que va a tener ahora es Liga 2. Pues nada, Liga 2 o Segunda División. Y aprovechando que hablábamos de José Carlos, del ya ex portero del filial, hay que comentar que el club ha llegado a un acuerdo para renovar por un año más a Vicente Parras, el técnico del Elche ilicitano. El técnico franjiverde, que tomó las riendas del equipo el pasado verano cuando Óscar Cano se marchó, este entrenador al que fichó Juan Anguix cuando estaba de presidente, pero dos o tres semanas después decidió abandonar el equipo, llegó Vicente Parras y la verdad que ha sorprendido a todos con su buen trabajo, puesto que ha dejado al filial a tan solo un gol de subir a Segunda B en ese fatídico que se jugó el pasado domingo en Pamplona y en el que perdieron por 4-2 en Tajonar contra el Osasuna Promesas. La dirección deportiva, como digo, está satisfecha con el trabajo de Parras al frente del ilicitano y no es para menos, puesto que su nombre hasta sonó para llevar al primer equipo y le han premiado con la renovación por un año más. Y creo que mucho tiene que ver eso que has comentado del primer equipo. Yo creo que lo tienen ahí como opción B y me parece muy correcto. Ha hecho una gran temporada con el Elche ilicitano y me parece que podría ser, ojalá que no pase, pero si no funcionaran bien las cosas en el primer equipo con Alberto Toril, pues podría ser una opción para buscar aires nuevos en el primer equipo. No me gusta pensar en estas cosas cuando ni siquiera ha empezado Alberto Toril, pero bueno, creo que la renovación... Agorero. No, pero que la renovación seguramente no solo le habrán prometido estar en el Elche ilicitano, sino que sí, bueno, pues desgraciadamente hay alguna baja en el cuerpo técnico, el entrenador en el primer equipo, pues podría tener sus opciones de dar el salto a la segunda división. Parras, la verdad, me parece un buen técnico y luego en el trato bastante cercano y da gusto escucharle y hablar con él, tanto en ruedas de prensa, se muestra muy, muy sensato, muy calmado, sabe muy bien cómo llevar un vestuario y luego también en persona, la verdad que es una persona simpática, bastante cercana, se puede hablar con él de todo y como entrenador pues lo ha demostrado, ahí están los resultados. Bueno, y para seguir con asuntos que tienen que ver con el club, luego repasaremos también algunos nombres de exfrangiverdes que suenan para otros equipos, incluso también en la primera división. Hablamos de obras. Ya tuvimos bastante hace 2 años con el ascenso a primera división del Elche Club de Fútbol, unas obras que no han terminado de pagarse por completo y, bueno, reformaron por completo el Estadio Martínez Valero. Y ahora va a haber unas pequeñas obras que mucho van a influir en los abonos de esta temporada. Sí, bueno, más que obras, quizá pues alguna pequeña modificación, no sé cómo llamarlo, porque bueno, fuera de lo deportivo, pues el Elche va a realizar esta pequeña reforma en el estadio, que consiste, bueno, la principal intervención va a ser la instalación de vallas de 1,5 metros de altura para separar las zonas de graderío, es decir, separar los fondos de tribuna y de preferencia. Estas vallas que estaban ya antes de subir a primera división van a volver a estar, eso sí, van a ser de una altura bastante considerablemente más baja. Menor. Como digo, son vallas que se quitaron con el ascenso a primera división y la primera reforma que se hizo del Martínez Valero, pero ahora, con menos afluencia en segunda división, el club las vuelve a colocar para evitar que el público se sitúe en asientos que no corresponden con su localidad o abono. Vamos, es algo lógico porque alguien que se compre la entrada de fondo norte, pues este año podría cambiarse tranquilamente a tribuna. A preferencia, al otro fondo, donde fuera. Estaba completamente abierto el estadio. Y colocarse en una localidad que evidentemente es más cara del precio que ha pagado y el club quiere evitar eso. Además, todo esto va a conllevar una nueva numeración de los asientos, aunque tranquilidad, porque ello no va a provocar que los abonados que quieran mantener su localidad, oye, por ejemplo, un abonado que está en fondo norte, fila 10, asiento 4, que no se preocupe porque no va a perder su localidad. Simplemente el número cambia, pero el asiento va a ser el mismo. Yo no sé cómo lo tenían repartido, pero la gente que compraba la entrada para ver un partido concreto se volvía absolutamente loca, porque los pares estaban por un lado, los impares por otro, y los veía hasta 20 o 30 minutos de la primera parte buscando su asiento. Gente, sobre todo, que venía a ver a lo mejor un partido concreto, se perdían completamente. Creo que lo pueden hacer bastante más sencillo de lo que está ahora, que creo que es lo que van a intentar. Todo esto lo anunciará en breve el club, sobre todo porque ya la próxima semana se va a presentar la campaña de abonos y es una información que influye bastante en esta nueva campaña. Y como decía Seloy, para ir acabando, dos nombres de exfrangiverdes. El portero Chemislav Titón, de 29 años, que jugó hace 2 campañas en el Elche, ha firmado por el Deportivo de La Coruña por 3 temporadas. Ahí coincidirá de nuevo con jugadores, con excompañeros como son Faisal y Pedro Mosquera. Y también otro nombre de exfrangiverde, Manu del Moral, 32 años, el delantero, ha firmado por el Numancia. Será rival del Elche esta temporada, de nuevo, ya que la pasada campaña la jugó en el Valladolid. Un trotamundos del fútbol, Manu del Moral, que tenía contrato con el Atlético de Madrid, pero que ha jugado más bien poco en el conjunto colchonero y ha ido saliendo todos los años y casi siempre a equipos distintos. No, fue en el Sevilla, donde jugó poco. Sevilla jugó poco, luego creo que lo firmó el Atlético de Madrid. No, eso fue antes, luego el Sevilla lo cedió. Ah, o sea, lo fichó primero el Atlético de Madrid, luego el Sevilla. Luego estuvo en el Getafe, luego en el Sevilla, sí, y luego ya vino al Elche. Pero es que pocas veces ha repetido 2 años consecutivos Manuel Moral, ha sido como se dice un trotamundo. Fue internacional. Sí, es verdad. Bueno, pues este año jugará en el Numancia, Tito en el Depor, ahí coincidirá con Faisal, que si el Elche hubiera ascendido a primera división hubiera jugado en el Elche, o el Elche tendría esa opción, pero como no ha ascendido ha quedado libre, al igual que pasó con Víctor Rodríguez, también, que ha quedado libre del contrato que tenía con el Elche. Llegamos al final del programa. Lo dejamos aquí. El próximo lunes volveremos con más información deportiva aquí en Elche en Punta. Gracias, Adrián. Hasta luego. Pilsen Restauración. La mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. El grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering donde tú eliges los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración. Ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, Elche. Ahora puede ser que te lleves un Seat Mii por 6.900 euros. O también puede ser que no te lleves un Seat Mii por 6.900 euros, porque se van a acabar muy pronto. Porque es un Seat Mii por solo 6.900 euros. Hay decisiones que se toman solas, pero cuanto más rápido, mejor. Seat Mii por solo 6.900 euros. Infórmate en seat.es. Serrauto, concesionario oficial Seat en Elche, Crevillente, Santa Pola y Torrevieja. Grupo Serrano Automoción.